Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, ¿qué tal, queridos amigos, amigas, gente que piensa y comparte? Antes que nada, un aviso. Mañana no tenemos el encuentro de los jueves de Memoria y Brújula, donde analizamos este programa, donde hacemos propuestas. No lo tenemos porque a las 18:30 en la Fonoplatea es la mesa redonda sobre seguridad social que convoca la Unidad Popular. La anterior mesa redonda sobre la dictadura era dar un testimonio, los 50 años de la dictadura, era dar un testimonio sobre un hecho y cerraba en sí eso que nunca cierra de la búsqueda de los desaparecidos por juicio, verdad y castigo. Pero esto es el comienzo de las actividades de la Unidad Popular, que tienen, entre otros objetivos, prepararnos para la campaña electoral, que ya se lanzó. Y es interesante que la mesa redonda de mañana, hay compañeros que no son de la Unidad Popular. Simplemente nosotros, como Unidad Popular, apoyamos, todos los que somos de Unidad Popular, apoyamos al Mondes, a toda la lucha por la una seguridad social de cara al pueblo, solidaria, intergeneracional, y por lo tanto convocamos a gente de distintas raíces a los efectos de obtener insumos, de enriquecernos y después hacer talleres permanentes, sí de Unidad Popular, que eleven recomendaciones para actualizar y profundizar el programa de la Unidad Popular. Es el inicio de un proceso de construcción teórica sólidamente fundado en la lucha práctica, en la lucha social. Y eso es una cosa que tiene mañana cierto sentido un arranque. Jueves 18:30, en la calle Convención, Fonoplatea de Radio Centenario, vale la pena ir, vernos, encontrarnos, prestar atención y buscar estar informados de los últimos datos sobre estos temas de seguridad social. Pero compañeros, más allá de los temas enormemente importantes que está tocando esta radio, que están tocando otros compañeros, yo quería hablar de una cosa que pasó en la ciudad de Sauce, Canelones, el domingo pasado, 9 de julio. Coincidió con la declaratoria de la independencia de las provincias argentinas. Bah, no de todas, porque la provincia oriental se declaró independiente en el 13. La Liga Federal en su conjunto se declaró, las provincias de la Liga Federal se declararon independientes en 1815, en el Congreso de Oriente. Pero el conjunto de las provincias que no eran de la Liga Federal tomaron esta resolución definitiva el 9 de julio de 1816 en Tucumán. Por lo tanto, el 9 de julio es una fiesta de todos nosotros. Pero no se trataba de conmemorar el 9 de julio. Sauce es un lugar muy especial. En primer lugar, ahí está un pequeño museo que es la casa, era el casco de estancia de una de las estancias más importantes de la familia Artigas. Hay que recordar que el papá de Artigas era acaparador de tierras, además de cabildante. Por eso Artigas se llevaba mal con su padre. Artigas se llevaba muy bien con su abuelo, pero muy mal con su padre, que era un gran especulador y acaparador de tierras. Pero no hay duda que en los campos de Sauce, donde Artigas, por cierto, no nació, pero vivió momentos extraordinariamente felices de su infancia rural, esta casa museo, bajo cuyo iglesia, que está pegadita, yacen los restos nunca exhumados de la mamá de Artigas, en este lugar tan emblemático para la familia Artigas, en este museo, tuvo el domingo un evento muy importante en el que tuvimos la enorme alegría y el honor de participar. Aclaremos que además Sauce es un epicentro de una lucha ambiental colosal contra la soja transgénica. Ahí está el grupo, el colectivo de la comarca, la lucha en lo que llaman la Cuchilla de los Rocha, en Canelones, en Sauce, la Cuchilla de los Rocha, donde la capilla ha sido centro de la resistencia contra los grandes fumigadores y contra los sojeros. Ustedes saben, es la residencia de la familia Jaume, Los Jaume han hablado mucho por este micrófono. Y el 19 de junio, cada 19 de junio, se hace el desfile oficial en homenaje a Artigas. Desfilan los niños, desfila el ejército, desfila la caballería gaucha y desfila una comparsa, que fue la protagonista de lo que pasó el 9 de julio, el domingo pasado, desfila una comparsa que se llama La Contagiosa. Una comparsa de jóvenes talentosos, extraordinarios, que tocan muy bien el candombe. Y La Contagiosa, me contaban, no me contaban ellos, por cierto, me contaban otros vecinos, que La Contagiosa desfiló el 19 de junio ante todo el público, pero cuando llegó al estrado donde estaban las autoridades, cayó los tambores y volvió a tocar a full cuando dejó la parte del estrado, cosa que molestó bastante a las autoridades. Vamos a ver si la siguen invitando a La Contagiosa, pero lo cierto es que La Contagiosa le agradece a la alcaldía que usa para eventos culturales muy importantes la Casa Museo de los Artigas. Y ahí estuvimos, hicimos una exposición, y habían invitado al periodista Nelson Caula y me habían invitado a mí y a Isabel para hablar sobre negritud, afrodescendencia, Ancina. Tuve la alegría en la convocatoria de reencontrarme con el compañero Mario Lista, el de la Lobería El Lobo, militante de años, y con Juan, militante ecologista de primera línea, que tiene programas en la radio local. Pero lo más importante es que La Contagiosa quería hablar no solo de Joaquín Lencina, se acaba de inaugurar un busto a Joaquín Lencina, Ancina, el verdadero nombre de Ancina es Joaquín Lencina, y no Ledesma, como quisieron hacernos creer los militares, por razones que valdría la pena explicar. Un busto a Joaquín Lencina en la plaza, ahí a pocos metros de la Casa Museo. Y trabajamos sobre algunos conceptos muy importantes vinculados a la negritud y a la raíz mestiza que de la sangre que corre por todos nosotros. En primer lugar, estuvimos trabajando el concepto de trata negrera. Una cosa fue la esclavitud en la Grecia antigua, en la Roma antigua, los acueductos, la esclavitud en China, la esclavitud de la que establece el Viejo Testamento de la Biblia, ¿no? De que incluso por deudas a un vecino se lo podía mantener esclavo por un tiempo, si no pagaba las deudas. Es decir, los esclavos podían ser de ojos azules, podían ser rubios. Ah, en el siglo XVIII y en el siglo XIX es otra cosa. Se ha desarrollado el capitalismo explota mano de obra asalariada en Inglaterra, en los estados que después iban a formar Alemania, en Francia, en los Países Bajos. Y el capitalismo necesita urgente muchas más materias primas. Tiene una gran voracidad de materias primas para su reproducción ampliada. Y las materias primas, para ellas, recurría a la trata negrera. Entonces la moderna Inglaterra crea en sus astilleros, en Liverpool, en Dublín, grandes barcos con enormes bodegas para el tráfico negrero, que por cierto no va a ir a Inglaterra ni a Francia. El tráfico negrero es para otros países, para otros territorios menos desarrollados, donde va a haber plantaciones, donde va a haber minas, todo lo que necesita el capital, pero con trata negrera en los países lejanos. Y otros países, como es el territorio de la Banda Oriental, colonia española por entonces, que si bien no tienen plantaciones, no tienen minas, son puerto de introducción, porque en última instancia la voracidad por esclavos en las plantaciones de lo que hoy es Brasil, en la minería de lo que en ese momento ya era el Potosí, ¿no? Donde se acuñaba todo el dinero que existía prácticamente en todo el Reino de España, el Potosí, la plata, a la que se entraba por el Río de la Plata. Por todo eso, además, había que introducir esclavos y esclavos y esclavos, porque los esclavos a los 4.000 metros de altura no duraban vivos más de 3 o 4 meses. Lo mismo que las mulas que se reproducían en Mendoza con esta misma fin, llevarlos a explotar las norias del Potosí. Pero de todos modos, el concepto de la trata negrera como un concepto de esclavitud moderna, moderna del siglo XVIII, moderna del siglo XIX, y sus repercusiones en la formación del pueblo oriental mestizo, fue uno de los elementos que se trabajó junto con otro concepto esencial, muy esencial para todos nosotros, que es el de las redes de resistencia. las redes de resistencia, en todo, desde el Caribe al Río de la Plata, los barcos de cabotaje, muchas veces a bordo iban esclavos negros, como esclavos, como changadores, barriendo la cubierta. Esos esclavos negros conectaban el Caribe con el Río de la Plata. El ron que se tomaba en Montevideo Colonial venía del Caribe. La carne salada que se consumía en el Caribe venía del Río de la Plata. Todo era España, todo era colonias españolas. Y los negros lograron crear redes continentales. En primer lugar, para reconstruir su propia memoria, su propia identidad. Por eso, una de las cosas que hicieron fue unificar el panteón. Esto es una cosa muy importante. Es decir, Yemanyá, por ejemplo, se cultúa en el Caribe, en todo Brasil y en el Río de la Plata. Ogún, los orillas principales. Si se unifica el panteón porque es parte de la memoria, es parte de la resistencia. Y esa resistencia, por la costa atlántica, genera los famosos quilombos, tierras donde se fugan los muchachos y las muchachas negras y organizan comunidades en la selva, los famosos quilombos. Y por la vertiente del Pacífico, los famosos palenques de los negros y marrones. Toda una red. El palenque de San Basilio, por ejemplo, cerca de Cartagena de Indias, jamás pudo ser conquistado por los españoles. Lo mismo que los heroicos mapuches en el sur chileno nunca se rindieron. El palenque de San Basilio, de negros esclavos fugados, fue invicto en toda la época colonial de los negros palenqueros, ¿no? Entonces, las redes continentales, junto con la trata negrera, el otro concepto más general que se manejó fue las redes continentales. Y las redes, cómo se expresaban en la banda oriental, cómo el toque de tambor y las llamadas en el Montevideo colonial era una manera de reconstruir la memoria, la llamada a los espíritus protectores, eran las llamadas. Y las negras lavanderas de extramuros conectaban ese dolor oprimido con los que ya eran libres, con las familias que ya eran libres en los rancheríos negros que inundaron Durazno, Rocha, Cerro Largo, rancheríos negros que después pasaron a llamarse el Medio Luto, la Mazamorra, y que finalmente crearon los clubes de la raza en Cerro Largo, así llamados. Los negros discriminados tenían fugados, tenían sus propias organizaciones, ¿no? El Club Uruguay de Cerro Largo, el Club Ancina, después se llamó Ancina, en lo que es hoy Castillo, ¿no? Departamento de Rocha. Vale la pena visitarlos. Hablamos entonces de la trata, hablamos de las redes de resistencia, hablamos de la fuga heroica de las familias negras de Montevideo en 1803, cobijada por los charrúas y con el visto bueno de los franciscanos que miraron para otro lado y apoyaron en esa fuga, que encabezó Ancina, posiblemente ya en coordinación con Artigas. Hablamos de los quilombos, hablamos de los palenques, y por supuesto la reflexión derivó en la Liga Federal de los Pueblos Libres, el papel de los afrodescendientes, de las lanceras negras, ahí contamos algunas investigaciones que habíamos hecho sobre algunas lanceras negras, algunas de ellas después habían terminado viviendo en el Paraguay de los López, como Soledad Cruz. Y por supuesto la figura de Lencina es muy importante, porque Joaquín Lencina, un hombre muy relevante en las redes afro, muy relevante, también además de ser un asesor de Artigas en asuntos de negritud, así podríamos decirlo con lenguaje contemporáneo, escribió poesía. Él había sido, Artigas le había dado la libertad, lo había recomendado a fines del siglo XVIII para el batallón de los pardos libertos de Montevideo. Primero le da su libertad y después lo recompensa. Artigas está moviendo sus piezas mucho antes de la Batalla de las Piedras. Y Ancina hace en poesía, la memoria de un pueblo que maneja la oralidad, escribe alguna de sus poesías. Algunos tienen una versificación bastante simple, bastante elemental. Sospechamos mucho, y eso lo hablábamos con los muchachos de la contagiosa, la comparsa de Sauce, que sospechamos muchos de que en realidad Ancina, cuando expresaba sus payadas, él tocaba, después aprendió a tocar el arpa, cantaba en un lenguaje muy mestizo, con palabras bozal, con palabras guaraní, con palabras charrúas, con palabras portuguesas. Pero cuando él tomaba la pluma y el tintero para escribir, se autocensuraba y trataba de hablar en un español más castizo. Y entonces empobrecía su propia versificación. Es muy probable esto. Cuando un investigador suizo recopiló en Paraguay los poemas de Ancina por primera vez, estamos hablando de 1949, la gente acá dijo, no, eso es mentira de este investigador, quiere darse dique. Pero los poemas de Ancina hacen referencia a hechos históricos que en ese momento la academia no conocía y que cuando se descubrieron, en 1990, en el año 2000, ahí se dieron cuenta que los poemas de Ancina eran auténticos porque hacían referencia a hechos que existieron realmente y que la academia desconocía. O sea, las poesías de Ancina, más allá de su pobreza a veces versificadora, son un documento extraordinario, absolutamente verídico, que son autobiográficos y que hablan de todo el proceso de la Liga Federal. Son emocionantes. Hasta él tiene un himno a la Escuela de la Patria de Purificación, donde dice que por primera vez indios, negros e indios, ven a sus hijos ir juntos a una escuela. En fin. El otro tema, un poco para terminar lo que pasó, es decir, a mí me asombraba realmente estos muchachos, yo pensé que simplemente iban a tomar nota de lo que dijéramos Kaula y yo, ¿cómo me equivoqué? Tenían información impresionante. Cuando yo hablé de los palenques, de la vertiente del Pacífico, de los negros organizados en sus redes, un compañero de la comparsa, un hombre joven, me dijo, sí, claro, está el palenque de San Basilio, que fue invicto. Y entonces recordábamos juntos una anécdota muy interesante. Tenían miedo los españoles de que el palenque de San Basilio, armado hasta los dientes, invadiera Cartagena de Indias y les pidió una tregua. Y la gente del palenque, Biojó, era el principal dirigente africano del palenque, le dijo a los españoles, muy bien, no asaltamos Cartagena de Indias, ustedes respetan el quilombo, pero si hay un barco negrero que pasa cerca de nuestras costas, con nuestras canoas lo asaltamos, matamos a los blancos y liberamos a todos los negros. Eso sí, les aseguro que va a ser así. Y la corona tuvo que aceptar. Bueno, pero este hecho, podría hablar de 20.000 hechos que hablamos ese día, pero lo manejaban los muchachos de La Contagiosa. Esto a mí me parece extraordinariamente importante. Porque el candombe, en última instancia, es la aproximación más fuerte que tiene nuestro pueblo hoy, con una educación que cada vez es peor, donde los maestros y los profesores militantes se la juegan contra un sistema educativo represor, ultrarreaccionario, como el que nos está metiendo este gobierno, o neutro y light, como el que nos quiso imponer el gobierno anterior. Como cada vez es más difícil buscar la verdad histórica en una serie de relativismos y de ambigüedades que nos dan, que incluso se ríen de los héroes del pasado. Es decir, hay como una especie de mensaje, incluso de muchos intelectuales que se dicen de izquierda. Hay una especie de mensaje. No hubo héroes, no podemos ser héroes hoy, no sueñen, no podemos ser héroes hoy, porque nunca hubo héroes. Lo que hubo en el pasado fue un relato heroico de gente común. Entonces, todo es relativo, el relativismo histórico es cómplice desde una pseudoizquierda intelectual de la derecha reaccionaria. Entonces, frente a eso, cuando uno ve a este grupo de La Contagiosa, qué nombre hermoso además para una comparsa, que no solo toca, no solo dedica a tocar, como decía una vez Beatriz Ramírez, una intelectual afro-uruguaya, el candombe no es competir. Nos quisieron hacer creer que el candombe era competir. El candombe es compartir. Entonces, ese candombe, ese espíritu esencial del candombe, pero no se limitan a eso. Investigan, estudian. Conocen, por ejemplo, el nexo, y esto es bien importante también, entre algunos elementos de la religiosidad afroamericana y el candombe. El candombe surge de esta religiosidad sincrética. Y sobre todo valoran el papel de dos entidades femeninas muy importantes en Umbanda, en Kimbanda, que son Yemanjá, el espíritu de las aguas saladas, de los mares, que en las culturas de Ife es una entidad negra, pero en América se ha vuelto transparente, traslúcida, es el mar océano, es el cordón umbilical con la tierra de los ancestros, es la mar océana. y es también el vientre generoso que recibe a los hermanos y a los tíos caídos en la travesía porque no la soportaron. Están en su vientre. Por lo tanto, una flor a Yemanyá. También es una flor a los desaparecidos, a los primeros desaparecidos por el terrorismo colonial. Y Oshun, Oshun es el espíritu también femenino, no Ogun, Oshun, es el espíritu femenino de las aguas dulces. Una persona que cultúa a Oshun no puede estar contento con las transnacionales, porque Oshun nos pide que su mundo fluvial sea protegido, es parte esencial de la naturaleza. Entonces, estos muchachos de la contagiosa tienen un conocimiento tan profundo de todos estos temas, del vínculo entre lo que es el toque de atabaque en un banda de incorporación del espíritu, de llamada al espíritu, y todo lo que tiene que ver con la figura del gramillero, del candombe, que es en realidad el que recoge la incorporación, para que no se vea que es una incorporación, para enmascarar la religión en el candombe, para que no se vea el resplandor en los rostros, máscara africana, sombrero con flecos, el gramillero, que es la figura esencial, barba que le tapa toda la cara, un sombrero galera que le tapa la frente, para que no se vea el resplandor cuando viene el santo, cuando viene la incorporación, y para que la incorporación no se vuelva ocupación, posesión. La mama vieja, memoria ancestral, aletea alrededor con su abanico a los efectos de proteger que la incorporación, el santo en sentido umbanda, ¿no?, que no es perfecto, entre y se vaya, energetiza y se vaya, porque para eso es el toque del tambor, para darle energía en un pacto energético con el orishá. Bueno, de todos estos temas se habló en Sauce este 9 de julio, este domingo pasado, y tiene tanto que ver con la identidad mestiza de nuestro país y de la pertenencia de nuestro pueblo a la América mestiza, a nuestra América, a la América india, negra y blanca, en distintas proporciones, todos somos mestizos. Y de eso estos muchachos que buscan, que estudian y que hacen, porque el arte siempre es una militancia, estos muchachos merecen un homenaje, pero hay una cosa mucho más importante todavía, y es que no son ninguna excepción. A lo largo y a lo ancho de nuestra tierra, gente a través del candombe, gente joven, incluso muchos en la contagiosa, no son trabajadores manuales, son maestras, son profesores y profesoras, son gente que trabaja en la cultura, y todos ellos se consustancian con un ritmo afro. Claro, un ritmo afro de un pueblo cuyos esclavos en la vaquería tenían el lujo que no tenían los esclavos brasileros, por ejemplo, de poder usar cuero de vaca para la percusión, porque sobraban los cueros de vaca, aún en medio de la esclavitud. Es decir, el candomblé también tiene elementos de mestizaje hasta en sus instrumentos. Pero yo pienso que lo más importante de lo que pasó en Sauce el 9 de julio, en la casa de los Artigas, en la tierra de la comarca, de la lucha de la capilla de la Cuchilla de los Rocha, donde nosotros evocamos en la familia Jaume y a veces en el dúo, ¿no?, de Julio y Silvia, todo el evento y todo lo que pasa los 19 de junio, que siempre están ahí los ecologistas y siempre ahí está la contagiosa con sus tambores. Un homenaje a los jóvenes, eran todos jóvenes. No había veteranos en la comparsa La Contagiosa. Maravilloso que los hubiera, pero no lo sabía. Era todo joven. Y no olvidemos que el arte también es militancia. Cuando a veces decimos los jóvenes no están en nada, habría que preguntar ¿qué jóvenes? Porque un joven que se dedica con 1000 sacrificios a tocar el tambor en su tiempo libre, que a partir de ahí empieza a hacerse preguntas sobre sus raíces, que a partir de ahí empieza a sentir eso que hace del candombe algo tan contagioso, que uno, cualquiera que se acerca, primero desde la entraña y después desde el cerebro, no pasa indiferente a estar al lado de una cuerda de tambores, y mucho más si uno la integra. Entonces, ¿qué responsabilidad para nuestra unidad popular entender estos fenómenos sin prisa, sin pausa, entender nuestras raíces, entender cómo y desde qué óptica aproximarnos a un diálogo con todos estos jóvenes que están buscando y que en general tienen una legítima desconfianza a todo lo que huela a partido político, sin entender que la unidad popular es la antítesis de todo lo que ellos han aprendido sabiamente a despreciar. La unidad popular es la antítesis de todo aquello que ellos han aprendido correctamente a despreciar. Pero bueno, ¿cómo hacer para unirnos? En primer lugar, no tenemos ninguna duda de que vamos convergentes, más temprano o más tarde. La conciencia que surge del tambor, que es arte, se junta a la conciencia social y a la conciencia política, porque ningún arte es neutral. El arte parte de una intencionalidad y construye una intencionalidad con mayor conciencia. Por lo tanto, lo que nos corresponde como unidad popular es acompañar, dar información cuando se nos solicita, insertarnos en nuestras organizaciones de base, en los movimientos. Por suerte tenemos gente que nosotros también tenemos el orgullo de decir que hay mucha gente de unidad popular que integra comparsas. Y apoyar sus derechos, apoyar sus espacios, defender sus espacios, defender el arte. Porque para la liberación nacional, para la ruptura con el sistema del capitalismo dependiente, el arte es imprescindible. El arte, que nunca es neutral, lo necesitamos como el agua. Es el agua del espíritu. Es lo que nos crea y nos siembra la conciencia, acompañada por disertaciones, exposiciones, mesas redondas. Por eso, compañeros, cuando estamos en esta lucha tan desigual, estamos desafiando un sistema de democracia tutelada, controlada por el imperio, donde se alternan la socialdemocracia de derecha, de una cúpula frente amplista totalmente entregada, con el neoliberalismo abierto, donde afloran ya los problemas gravísimos del sistema, estructurales, están aflorando y ya son incontenibles. Es en este marco que la unidad popular, en esta lucha desigual, tiene que entender los procesos subterráneos, que a veces surgen de una manera inexplicable y que tienen que ver con una cosa que no tenía por qué ser. ¿Por qué esa adhesión al tambor? ¿Por qué no solo rock nacional, cumbia? ¿Por qué candombe? A ver, ¿por qué los jóvenes toman mate, esa infusión indígena que es tan popular? Incluso uno lo ve en la universidad, en las ciencias duras. ¿Por qué toman mate? ¿Por qué hacen candombe? ¿Por qué sienten el candombe? ¿Por qué el rock nacional tiene una fusión donde asoma el candombe hasta cuando no lo quiere? Y recordar que los jóvenes de Sauce, los jóvenes de La Contagiosa, insisto, esto es lo más hermoso, no son ninguna excepción. Desde Rivera a Rocha, desde el litoral a Cerro Largo, los jóvenes que están en el candombe, a veces emparentados con las escuelas do samba, las zambas de enriedo, da fronteira, sin ninguna colisión, es decir, simplemente festejando juntos en los momentos de identidad de nuestra, también es parte de nuestra identidad mestiza, las escuelas do samba, de los carnavales del norte. Es decir, todo eso hace pensar, es militancia y confluye hacia la lucha inevitable de nuestro pueblo. La necesitamos para la liberación nacional. Así que con la alegría, con las pupilas todavía en sauce ese 9 de julio, en ese fogón que hicimos en la parte de atrás, al lado de la iglesia donde se sabe que está enterrada la mamá de Artigas, abajo de la iglesia que está pegada a la casa museo, en la plaza, donde está a pocos metros el busto de Ancina. Bueno, ahí estuvimos en torno al fuego, donde estaban templándose los tambores, hablando de estos temas con jóvenes inteligentes, cultos en el mejor sentido de la palabra cultura y militantes del arte, esperanza de todos nosotros. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.